come la chitarra sonora, senza sinopton senzela, dica chitarra con flora, subla lo. Milotela, poste di fuggia sempense, cae quan cambela la nocto, di pregia al dio nintente, che li sendo din al morto, di amicin pli ol memon, cae pericin porciame, di ti al nutras mortemon, di ti al vaga sename. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Primera parte de la emisión. El tema de esta tarde que trataré de desarrollar es el esperanto y el comercio. Es comprensible que la lengua internacional, extensa y ampliamente usada, representaría una gran facilidad para el comercio internacional, principalmente para la correspondencia, edición de prospectos y anuncios en los diversos medios de comunicación, ya que utilizando una sola lengua y, por consiguiente, en una sola impresión, edición, tirada, recorrería todo el globo terráqueo. La Asociación Esperantista Universal fue la primera organización que sirvió prácticamente a los comerciantes. Entre los delegados, unos 4.000 que hay en la actualidad de la Asociación Esperantista Universal, Universala Esperanto Asocio, ya en el año 1914 habían 285 delegados que eran agentes comerciales. En el órgano oficial de UEA, Universala Esperanto Asocio, se encontraba la sección intitulada Reciproca Informado, que quiere decir información recíproca, que contenía ofertas sobre compraventa de mercancías. Posteriormente, el nombre de la publicación se cambió por el de Internacia Comerso, comercio internacional. ¿Cuán grandes fueran los logros conseguidos por el esperanto? Se aprecian por medio de las estadísticas aparecidas en aquella época, publicadas por el centro de UEA. Según las mencionadas estadísticas, los delegados comerciales de Esperanto, gratuitamente, en el año 1901, hicieron 1.120 servicios diversos, que se elevaron a 2.698 en el año 1911 y a 2.713 en el curso del año 1913. Mi vin ama fraŭlino, ni kun ĉu vivon ĝis nia mort. Mi vin ama fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin ama fraŭlino, ni kun ĉu vivon ĝis nia mort. Vin amas sveta Johano, kiu pensas nur al vi. Vin amas sveta Johano, kiu pensas nur al vi. Nur por vi batas mia koro, nur al vi mia favoro. Mia tuta am fervoro appartenas nur al vi. Mi vin amas fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kun ĉu vivon ĝis nia mort. Mi vin amas fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kun ĉu vivon ĝis nia mort. Post la ĝusta promenado ĉe la bordo de lagun, posta giusta promenado, che la porto della cun, se mi esta sango bola, esta charvi esta sola, en la insular creola, y u pelas pli ol sun. Mi vin amas fraulino, ni gesicu, ne ni ambisicu, mi vin amas fraulino, ni cunciu vivon gis ni amor. Mi vin amas fraulino, ni gesicu, ne ni ambisicu, mi vin amas fraulino, ni cunciu vivon gis ni amor. Amas fraulino, ni gesicu, ne ni ambisicu. Mi vin amas fraulino, ni cunciu vivon gis ni amor. Mi vin amas fraulino, ni gesicu, ne ni ambisicu. Mi vin amas fraulino, ni cunciu vivon gis ni amor. El comienzo de la Guerra Mundial en 1914 impidió la recopilación de datos. Después de la primera contienda mundial, sin interrupción, se hicieron y continúan prestando servicios comerciales, pero por la difusión del idioma y una mayor amplitud en los más desiguales negocios, no es posible verificar esos controles. Desde entonces, ese número ha ido creciendo y hoy hay ya varios cientos de empresas comerciales con oficinistas que hablan esperanto. Entre esas compañías puedo citar las siguientes: Philips, Iberia, Meliá, KLM, Renfe, Fiat, Agfa, Codorniu, Vichy Francés, etcétera, etcétera. En ferias y congresos internacionales se editan carteles y folletos y, en algunos de ellos, se emplea el esperanto como único idioma. Como ejemplo de ferias y congresos, citaré las de Lyon, París, Padova, Budapest, Verona, Barcelona y muchas otras. También atestiguan su difusión los ferroviarios, que tienen su asociación con la revista La Fervoyisto, El Ferroviario, y celebran sus congresos anuales de esperanto. Los Boy Scout, los filateristas, médicos, profesores, filólogos, músicos, etcétera, etcétera. La FIMEN, Federación Internacional de Maestros de la Escuela Moderna, que la enseñanza siguen las técnicas Freinet, anualmente tienen su congreso cada vez en diferente nación y usan el esperanto como lengua oficial. El expresidente de la Cámara de Comercio de París, André Baudet, pronunció las siguientes palabras: la cuestión del empleo del idioma esperanto en las relaciones comerciales internacionales me parece primordial. Sería necesario redactar todas las fórmulas aduaneras, de comunicaciones, de ferrocarriles, de la marina, de la aviación mercantil, de los bancos y las bolsas, en el idioma del país y en esperanto. En densa arbaro sub nigra y la arboi crescadas li canta florar. Cun blanco de tigoi, cun blancai petaloi, cun blancai la tra la la la. Alvenas knabino cun haroi sun lume, falantai en orbri la om. En pensoi perdita, cantetas scisume, canteton la tra la la la. Ien venas iunulo, ien venas samvoie, cun ardo en bruna rigar. ec brilas loculoi, recantas li gioie, la canton la la la la la. O diru, knabino, al cio vi fugias, profunden en densa arbar. Mi serchas le cantoin, yen ana rugigias, rugigias si tra la la la. Ne serciu knabino, mi trovis plei belan, el ciui floretoi del mon. Gi havas orbucloin, oculoin juvelain, cae canta gi tra la la la. Knabino, ciu oni vin povas ecteni, ciu eblas vin tusci ceman, ciu eblas vin kisi, ciu eblas vin preni, ciu eblas vin la la la la. Min lasu, ne faru, patrino ne volas, jam sonis severa admon. Patrino, sed kie, ci tie nur solas, ambaue ni, tra la la la. Ciu vi amas? Yes, mi amas. Ciu vi hontas? Yes, mi hontas. Do amu, cae hontu silente, cae ciune pli belas, la haroi, la blondai, ce brunai, la tra la la la. La knabo foriris, subiris la suno, caiana dursida ce ar. Si zuma sen pense, dum venas malumo, la canton la tra la la la. Un miembro del alto comercio inglés, caballero de la Legión de Honor, Barto King, se expresó en estos términos. Sin duda alguna, el esperanto es la lengua más fácil de aprender. Cualquiera puede hablarla en el término de 3 meses y la mayoría hasta en menos tiempo. El esperanto tiene muy pocas reglas y carece de excepciones, continúa diciendo. Es muy precisa y se adapta a las descripciones científicas sin posibilidad de doble sentido, lo que es una ventaja incalculable también para un idioma comercial. Además, sigue diciendo, la pronunciación es tan simple que los hombres de todas las lenguas y dialectos se entienden maravillosamente en la lengua internacional. No es posible el recelo de ninguna lengua viviente, porque el esperanto no es de nadie y es de todos. Afirmo, pues, dijo Barton King, que la lengua internacional es en alto grado conveniente para ser adoptado por todas las naciones como lengua oficial para el comercio. Acabáis de oír el juicio que les merece, a dos importantes personalidades del comercio internacional. La difusión de este idioma, que en los congresos internacionales me ha permitido entenderme con personas de más de 50 naciones diferentes, su enseñanza como idioma de la humanidad, constituye una de las empresas más grandes y nobles de todos los tiempos. Radoyentes, no vaciléis en aportar vuestro generoso concurso a tan alto ideal humano. Aprended esperanto y con el mínimo esfuerzo obtendréis el máximo provecho. No importa que estudiéis otro u otros idiomas, la lógica y estructura de su gramática os ayudará a conocer mejor vuestra lengua materna y los idiomas extranjeros. Solo puedes aprenderlo en corto tiempo. Informes en el Grupo Esperanto Valencia, Gran Vía Fernando el Católico, 45, tercera, lunes, miércoles y viernes, de 6:30 a 9:00 p.m. Aprovecho la ocasión para deciros que el pasado lunes, tres oyentes de Radio Clara Independiente se personaron en mi clase, preguntándome sobre el esperanto, cómo podían estudiarlo ellos solos, según dijo en esta emisión. Esas tres personas eran tres estudiantes de universidad, amigos, uno de biológicas, otro de matemáticas y el otro ingeniería. Estoy siempre a vuestra disposición. Village en fondo de la valo, village con neconata nom, caiti en nocte en cabano, nasquigis jus malgranda rom. Li nomillas Paulo Johano, li cuchas apud la patrin, en pregeio sen acompano, iam morgau oni baptos lin. Sonorilo sone sonas, de cabano al caban, las tigone gidis dona. Nasquillo de Johan, estas li nureta plamo, hesitanta cae sen fort, in protectu patra mano, cae la neven che blamo de patrina milda vor. Segunda parte del programa que tiene por título Curso de Esperanto por Radio, en la que os daré breves nociones sobre la lengua internacional, para que comprendáis lo fácil que resulta su estudio. Y no olvidéis que se trata de una lengua muy práctica, que podemos utilizar enseguida. No pretende esta lengua suplantar a ninguna otra, sino que respeta todos los idiomas y hasta los dialectos. Claramente lo dice nuestro lema: cada cual con su idioma y el esperanto para todos. El tiempo necesario para aprenderla es tan pequeño, y los beneficios que de ello podréis obtener tan grandes, que todos, absolutamente todos, deberían hacer la prueba. Hay quien, conociendo tres, cuatro o más lenguas, aprende esperanto. Y al contrario, empezando por el esperanto, eso les incita, les facilita el camino para aprender dos, tres, cuatro y muchas lenguas más. Hay muchos ejemplos. Tened a mano los útiles necesarios para tomar nota, si así os place. Ahora traduciré los ejercicios que puse el pasado lunes, para que los comprobéis con vuestras traducciones. Eran estos: estamos en el año 1986. La traducción es: ni estás en la yaro 1986. Ni estás en la yaro 1986. Vivo en el número 22 de esta calle. Mi lodjas sub la número bar, perdón, dudek dua de chitiu strato. Mi lodias sub la numero dudek dua de chitiu strato. Lee el número 3435. Legu la numeron 3000 Barcen Tridecvin. legu la numeron trimil barsen tridecvin. Novembro estas la decunua monato de la yaro. Traducción: noviembre es el undécimo mes del año. Noviembre es el undécimo mes del año. Cristóforo Colombo malcobris Americon en la yaro mil barcen naudec dua. Cristóbal Colón descubrió América en el año 1492. Esta tarde os hablaré de los pronombres personales que, como todos sabéis muy bien, pronombre es la palabra que sustituye al nombre o lo determina. En Esperanto, los pronombres son mi, que significa yo, si, ci, la cts, si, tú, li, él, ji, s con circunflejo y ji, ella, ni, nosotros, nosotras, vi, vosotros, vosotras, ili, ellos, ellas. Música. Yar, Elizabeth y Paul Johano, nun rencontillos cel altar. Esta sorto de la yunacho, cae la decido del destino. En pregeo de la villaggio, li morgao edzinigos shin. Sonoriloi sone sonas, de cabano al caban, lastigon ili disdon. Post la peno diras per aperta vor en la vivo estas peno y al amo cae compreno de nun estu villa for. En fondo de la valo, post vivo plena de labor, sonoras nun por Paul Johano, vocanta voz del morto hor. Ni a vivo esta simila al sorto de la campo flor. Dum matene vecige brila, gi dum vespere velcas for. Sonoril obtuse sonas, de cabano al cabano. Con ci disdonas pri la morto de Johan apud tombo ni clinigas quiam frapas nin la morto. sen pove ni resignas, char che ti el ni finichas, estas la comuna pri la morto de Johan apud tomboj ni kliniĝas kiam frapas nin la mort kaj sen ni resignas, char que tiel ni finichas, estas la comuna sor. Si a los pronombres personales les añadimos una A, la A del adjetivo, obtendremos los adjetivos posesivos. De mí, que significa yo, formaremos mía, que quiere decir mío, mía. Así, mi libro, en esperanto sería mía libro o libro mía. El pronombre si, te, la C, T, S, tú, si, apenas se usa en esperanto. Solo familiarmente y para traducir algún matiz de la lengua nacional. En vez de sí en esperanto, empleamos vi, que significa usted, ustedes, vosotros, vosotras, os, y también traduce a tú. Los franceses a los niños los tratan de usted, mientras que los de Suecia, los suecos, tutean hasta las personas mayores y hasta a quienes hablan y saludan por primera vez. En vez de si, CTS, empleamos en esperanto la palabra vi, que también significa tú, como acabo de decir. Ejemplo, yo tengo tu libro o su libro. Mi havas vian libron. Mi havas vian libron. Li significa él. Lia será su, suyo, suya, de él. Su libro, de ella. Mi havas vian libron. Mi havas vian libron. Ni, nosotros, nosotras. Nia, nuestro, nuestra. Nuestros libros son nuevos. Ni hay libro y estas novai. Ni hay libro y estas novai. Yo tengo vuestros libros. Mi havas viain libroin. Mi havas viain libroin. Ili, ellos, ellas. Ilia significa su, suyo, suya, de ellos o de ellas. Sus libros, de ellos o de ellas, están allí. Iliai libroi, estas tie. Iliai libroi, estas tie. Ahora comprenderéis la lógica del esperanto. Si yo digo, Alfredo tiene su libro, nunca adivinaréis a quién pertenece el libro. Pero si esa misma frase la expreso en Esperanto, pronto, rápida y claramente sabemos quién es el poseedor. Alfredo tiene su libro. El libro no pertenece a Alfredo, sino a Antonio. Como el pronombre li representa a él, a Antonio, traduciremos: Alfredo, Javas, lian libron. Alfredo, Javas, lian libron. Si el libro pertenece a María, a ella, y ella se traduce por Yi, la frase es la siguiente: Alfredo, Javas, Gian Libron. Alfredo, Javas, Gian Libron. Ili, ellos, ellas. Ilia, su, suyo, suya, de ellos, de ellas. En el supuesto de que el libro sea de Alfredo, sujeto de la oración en tercera persona, utilizaremos el pronombre reflexivo sí, con el morfema a del adjetivo. Y la correcta frase es: Alfredo tiene su libro de él, de Alfredo. Sería: Alfredo, Javas, sian libron. Alfredo, Javas, sian libron. Y habéis oído con qué facilidad esa expresión ambigua, confusa, equívoca, con toda claridad se traduce en Esperanto. Ahora dictaré nuevos ejercicios de traducción que corregiré el próximo lunes. Mi libro y su lápiz, paréntesis, de él, están sobre la mesa. Repito, mi libro y su lápiz de él están sobre la mesa. ¿Dónde está su escuela? Paréntesis, de ellos. ¿Dónde está su escuela de ellos? Su cuaderno de ella es nuevo. Su cuaderno de ella es nuevo. Día cayero estas sur la sedillo. Día cayero estas sur la sedio. Mi salutis Marian kai sian fiancion. Mi salutis Marian kai sian fiancion. Gi, la S con circunflejo. Sian fiancion. Antono Javas sian bulografon. Antono Javas sian bulografon. Carnavaleto, diablo, diabla. Ya, valeto, su bludo a Pabla. Dan su amigo, cherima, tam tam. Dan su la paroi, cae revu priam. Mutu misero, per danzo diricias. Mutu sufero, musico suficias. Carnavaleto di Reggio Vespere, starà correto vi rebu espe. Sai fu la fluto ce obra tambur. Vibru li utoi por nia plezur. Vien ti ruete la ritmo di salto. Farsi luete di danzon exalto. Perdón, llamo la atención de que el programa este de radio, de Esperanto en la radio, en vez de ser los lunes de 5 a 6, pasará a ser los martes a la misma hora, de 5 a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque de a las 6 y media tengo las clases de Esperanto en el grupo Gran Vía Fernando el Católico. Y viene muy rápido el poder llegar a tiempo a un sitio y a otro. Así es que a partir del próximo martes, esta emisión se emitirá de 5 a 6, pero a partir del martes, ¿eh? Vale, gracias. Tercera parte de la emisión con el título de Noticiario Esperantista. La lengua internacional en Suiza. El esperanto tiene una larga tradición en Suiza, en la que, con 6.5 millones de habitantes, se hablan 4 lenguas. Alemán, francés, italiano y romance. La Sociedad Suiza de Esperanto fue fundada ya en 1902 y por ello es la segunda sociedad nacional en el mundo para la propaganda de la lengua internacional. Al año siguiente apareció el órgano de la sociedad denominado Svisa Collecto. Svisa Collecto. Colección Suiza. Hace unos años cambió el nombre por el de Svisa Esperanto Revuo, Revista Suiza de Esperanto. Hoy ya reúnen 84 colecciones anuales. La Sociedad Suiza de Esperanto tiene como misión la difusión del Esperanto en los medios culturales y escolares. Preparar modernos métodos de enseñanza. Organizar cursos, seminarios, publicaciones, etc. Realiza emisiones en Esperanto por medio de Radio Suiza Internacional. Posee la hospedería para esperantistas denominada Edmond Privat. Y en La Chaux de Fonds tiene 7 edificios en donde están instalados los salones para las escuelas superiores de Esperanto, salones para vacaciones internacionales, así como la secretaría del Centro Cultural Esperantista. Existe la Juventud Esperantista Suiza, la Asociación de Ferroviarios Esperantistas y en Ginebra reside la Cooperativa de la Feria Literaria, que edita varias revistas en la lengua internacional Esperanto. Suiza ha tenido personajes de relieve en la historia del Esperanto. Uno de ellos, Hector Hodler, hijo del más famoso pintor suizo, Hodler, de 1887 a 1920, y fue cofundador de la Asociación Esperantista Universal. Con él estudió Esperanto Edmond Privat, que sacrificó su carrera política al Esperanto. Solo en 1945 se hizo profesor en la Universidad de Neuchâtel. Privat fue un gran escritor en las lenguas francesa y esperanto. En 1962 inició las emisiones de esperanto en la radio suiza, que todavía continúan. En Suiza se han celebrado 6 congresos universales de esperanto. Con ocasión del Congreso Universal de Berna, 1939, se publicó la Antología Suiza, editada por Literatura Mondo, Mundo Literario, y en el Congreso de Lucerna, en el año 1979, la obra La Fenomeno Schwizlando, El Fenómeno de Suiza. Doctorado sobre esperantología en la Universidad de Budapest. En la Universidad de Elte, Budapest, ante el tribunal presidido por el catedrático doctor Cerdajelli, se ha doctorado el profesor José Pavá. Este doctorado es digno de mención por 2 motivos. Ha sido el primer doctorado en aquella universidad sobre esperantología. Y la segunda razón, porque la tesis doctoral fue toda ella escrita en esperanto y defendida en este idioma. El tema fue el campo semántico del verbo esperantista teni, que significa tener, en comparación con sus equivalencias en las lenguas húngara y francesa. De este mismo nombre, editada por la Asociación de Esperanto Técnico-Científica bajo los auspicios de la Academia China de Ciencias, contiene muchos artículos sobre la utilidad del esperanto con los argumentos conocidos. También hay en ella artículos científicos, reportajes sobre los resultados obtenidos por los investigadores chinos en algunas materias y algo de otras informaciones. Por citar algunos ejemplos, mencionaremos los siguientes. Nuevas exploraciones sobre el mecanismo de la oxidación metálica. Administración en la exploración científica. Fecundación celular. Inteligencia artificial. Éxitos en la Facultad de Medicina de Pekín. Bacterias y personas. Anticuerpos contra el cáncer de hígado. la astronomía en China. La revista también publica informes actuales sobre el movimiento de la lengua internacional Esperanto en China. La publicación es bilingüe, en Esperanto y en chino. Los mismos textos aparecen en ambas lenguas. Así, la revista es útil no solo para los intelectuales chinos que aprenden la lengua internacional, sino asimismo para los científicos de otros países, ya sean principiantes del estudio del Esperanto, como para los eruditos e investigadores que hablen correctamente este idioma. Comunicaciones científicas del año 1986. Ya está en la imprenta el próximo volumen de Comunicaciones científicas 1986, que se edita bajo los auspicios de la Comisión Científica de la Asociación Húngara de Esperanto. Esta publicación contendrá principalmente artículos sobre química. Un estudio de Lajos Biovax presentará el resultado de sus investigaciones acerca de la creación de una nueva combinación. La doctora Ilona Gal ha escrito un artículo sobre la función biológica de los elementos estelares. El autor soviético M. K. Pachter trata el problema del mercurio en carbones y su relación con el medio receptor. El director de la fábrica química, el receptor de la fábrica química, con reciprocidad y entre todos, desean constituir una sociedad feliz. Últimamente, continúo diciendo, repito, el director de la fábrica química húngara, Milos Hauska, trata de los métodos para proteger las superficies del aluminio. Y el artículo de Rudy Hauger de Suiza tiene por título Aumento de cristales como contribución química a la recepción de energía solar. El estudio de Zener Pluar de Checoslovaquia y también del doctor Roger de Nueva Zelanda tratan diversos aspectos de espectrometría. Además, el volumen, naturalmente todo escrito en el idioma Esperanto, contendrá artículos sobre biología y temas médicos. Discurso en la inauguración del Congreso de Esperanto en Pekín. El vicepresidente de la República Popular China, Wang Hua, en su saludo a los congresistas del 71º Congreso Universal de Esperanto en Pekín y como presidente de la Sociedad China de Amigos del Esperanto, entre otras ideas, expresó las siguientes. La Sociedad China Amigos del Esperanto está formada por eminentes personalidades en la que se encuentran científicos, literatos, artistas, agentes sociales y otros famosos de reconocido prestigio que pueden influir ampliamente en todos los medios. Saben muy bien que la diversidad de lenguas es una fuerte barrera contra el progreso humano. Para destruir esa barrera es necesaria una lengua internacional. Los 100 años de historia de este prodigioso y sorprendente idioma han demostrado que el Esperanto contiene el alto ideal de los pueblos de todas las naciones del mundo para coexistir armónicamente, comprenderse con reciprocidad y entre todos instituir una vida feliz. Últimamente, continuó diciendo Wang Hua, la UNESCO aprobó una resolución especial reconociendo positivamente los éxitos del Esperanto en los intercambios culturales internacionales y la aceleración de la intercomprensión en todo el orbe. Hizo un llamamiento a todos los estados para que, de modo conveniente, festejen el centenario de la creación del Esperanto. Desde su introducción en China a principios de siglo, la lengua internacional goza de alto aprecio, valuación y estima del pueblo chino, no sólo como fenómeno idiomático, sino también como esperanza e ideal. Este grandioso congreso que ahora se inaugura en mi país estimulará fuertemente el movimiento esperantista en China, como en todo el mundo. Y el Esperanto, creado por el Dr. Zamenhof como un noble ideal y buena intención, finalmente se hará la lengua común internacional en la comunicación de la humanidad. Dará un fuerte impulso a la paz mundial, a las ciencias y a las técnicas. Irremisiblemente ya se ha hecho una condición necesaria para la evolución y el progreso humano. El Esperanto es la lengua de la solidaridad. El inglés es la lengua del dólar. Terminó deseando que el congreso transcurra tal como fue proclamado y con el mayor de los éxitos. Dankon pro via auscultado. Gracias por vuestra escucha. Gis la próxima emisión. Marde. Yela de Xepa y la de Oca. Hasta la próxima emisión los martes de 5 a 6 de la tarde. Digo otra vez, recuerdo que ahora este programa que se emitía los lunes de 5 a 6 de la tarde se emitirá por conveniencias de mía, porque tengo que atender los cursos de Esperanto en el Grupo Esperanto Valencia, se emitirá, como digo, los martes desde las 5 a las 6 de la tarde. Bonan vesperon al chiwi. Buenas tardes a todos. Hey, London, where is my-